cosa. A ver, me llamo Isma y soy editora de Quilombo Ediciones, que es la editorial que ha publicado lo que es el primer episodio del cómic Nocti Girai. La ira nocturna, la maldición ancestral, milenaria, que existía en Sevilla hace miles de años y que justo resurge en la Semana Santa, en la madrugada de 2012. Ese es el punto de partida de esta historia. Un primer episodio que se llama La Bulla, que es este, que tengo entre mis manos, al que seguirá, y a esta aventura estamos lanzados tanto una editorial nueva que se acaba de crear como autores que es la primera vez que publican, que son pues a mi lado José María Maesa, Joaquín Díaz, Israel Ramos, y un cuarto que es el ilustrador, ellos tres son guionistas, que es Cristian Pineda, que no ha podido venir porque está en Francia y vive allí a todo esto. Pero sí que, bueno, alguna vez que otra intentará por pasarse por aquí también, que lo conozca. Es sevillano, ¿eh? Es sevillano. Es sevillano y además su padre está por ahí. No sé dónde. Si es ahí. Ah, gracias. Tengo que contar varias cositas. Bueno, una de ellas es que en realidad todo este proyecto ha sido un conjunto, un potaje, digamos, de encuentros y azares y creo que en cierto modo todos lo hemos vivido con un vértigo emocionante y también a veces un tanto desquiciante, pero que tenemos muchas ganas pues de estar en esta aventura y seguir para adelante. Como editora me parece que es un cómic fantástico, no solo porque el escenario de fondo sea la Semana Santa, cuya imagen digamos más impactante o simbólica sea este palio volcado delante de la Miranda, sino porque también, como ellos os explicarán ahora con más profundidad, pues en realidad es una historia que está llena de tramas, de personajes y que tiene mucha sustancia. Es decir, tiene un escenario de fondo, pero después tiene una historia muy interesante que en la que se profundizará en el segundo episodio, que si todo sale bien, saldrá en octubre del 2012 y que se llamará Todos por Igual y Los Valientes, donde continúa esta trama que se inicia aquí en La Bulla. Voy a ser breve y voy a decir dos cositas más. Una, fundamental, yo me ayudo de soportes. Mirad, el cómic lo podéis adquirir aquí en la librería, también hemos hecho camisetas. Esto forma parte de la necesidad de tirar para adelante con un editorial que acaba de empezar. Y lo que hemos intentado, eso sí, es hacer una edición lo más cuidada posible, pero también de un precio lo más accesible posible, que son 4,95 euros. Intentando, pues bueno, un poco ese equilibrio, pero también poder, sabiendo que si el contexto del cómic en la Semana Santa, el nuestro es que estamos todos tiesos y tiesas. Pues entonces, pues, era un esfuerzo en ese sentido de facilitar lo máximo posible porque la gente pueda tenerlo entre sus manos y oler, saber cómo huele un zombie con olor a incienso, digamos. Y también las camisetas. Entonces, pues, si os apetece adquirir, el cómic son 4,95, las camisetas son 7,95, y tenemos una gran oferta de cómic camiseta por 11,95. Esto por ahí, y no lo voy a decir más porque con una vez basta. Y lo otro, que cuando ya terminen de hablar los autores y hagamos un debate o lo que nos dé la gana a todos y todas los que estamos aquí, hemos decidido, y nos apetece mucho porque acabamos de hacer una exposición que ya hemos retirado, entonces, compréis o no el cómic, y así va a ser, porque esto no es... Vamos a repartir después unas papeletas y mientras nos tomamos el vinito procederemos a un sorteo colectivo de la gente que se quede hasta esa hora de un pedazo de regalo que hemos traído pues para compartir con vosotros y vosotras, ¿vale? Y haremos el sorteo y la mano maldita, pues yo pediría que fuera luz. ¿Vale? Gracias. Y ya yo me callo y que hablen los autores. Bueno, voy a empezar yo. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Os quería comentar algunas cosillas sobre el argumento del cómic. Para empezar, deciros que se trata de una historia de aventuras, que nuestra primera intención en todo momento ha sido contar una historia de aventuras que fuera entretenida y eso es lo que es. Sí que tiene la peculiaridad de que pues se desarrolla en el contexto de un ataque zombie en la madrugada de Sevilla. Pero en realidad no es más que eso, una historia de aventuras. Lo que tal vez sí que hayamos intentado ha sido pues acercar un poco este tipo de historias que tan de moda están ahora, historias de zombies que suelen ser tan ajenas a nosotros, pues establecer ciertas relaciones con un poco con lo local y con Sevilla. Y en ese sentido, pues, qué mejor manera de sevillanizar un zombie que hacer que su historia transcurra durante la madrugada de la Semana Santa. Además, se da la circunstancia de que la madrugada es una gran aglomeración humana que viene siendo un escenario idóneo para este tipo de historias. Pero la verdad es que el haber escogido la Semana Santa tiene algo de circunstancial, porque bueno, estoy seguro que si no hubiéramos estado en Sevilla y hubiéramos estado en Valencia, pues hubiéramos recurrido a las fallas, y si hubiéramos estado en Pamplona, pues hubiéramos cogido a los San Fermín. Pero bueno, la verdad es que no es esta la única vinculación que tiene nuestra historia con Sevilla. Si leéis el cómic, veis que a lo largo de él hay muchos guiños y referencias a Sevilla. Y no sé, por poneros un ejemplo, la historia de la ciudad está directamente vinculada con la historia que contamos, porque es a raíz de unos hallazgos arqueológicos en unas excavaciones en El Salvador que se van a desencadenar todos los acontecimientos del cómic. Pero bueno, en definitiva, todo esto, tanto lo de la historia como lo de la Semana Santa y demás, son aditivos, son elementos que hemos decidido añadirle un poco a la historia para darle más originalidad. Pero desde el principio hemos concebido la historia para que tuviera solidez y entidad por sí misma, para que en el fondo no requiriera de ninguno de estos elementos que, bueno, son un poco más efectistas, digamos. Y en cuanto a la historia en sí, pues le hemos dado una estructura coral con la que hay, pues, diferentes grupos de personajes que además responden a diferentes estereotipos sociales. Y no sé, así por ejemplo tenemos un grupo de turistas extranjeros que vienen a conocer la Semana Santa por primera vez y se encuentran con todos estos sucesos, o tenemos un grupo de sevillanos jóvenes que están disfrutando del ambiente de la ciudad, pero al margen de la Semana Santa, o hay otro grupo de chicas de clase acomodada, digamos, que están, pues, viendo la Semana Santa vestidas de mantilla en los palcos. En fin, hay diferentes perspectivas del mismo acontecimiento, y esto nos ha permitido, pues, desarrollar diferentes tramas que en principio son más o menos paralelas, pero que al final van a ir entrecruzándose y confluyendo y constituyendo en realidad una historia con un punto de complejidad, pero sobre todo súper dinámica. Y bueno, esto es lo que yo os quería comentar. Ahora supongo que ellos os dirán más cosillas. Bueno, yo mostrar mi decepción, porque esto tendría que haber pasado hace una semana. Esto hablaba del jueves santo la semana pasada y no hubo ataque zombie. Se ve que a los zombies no les gusta el agua, como llovió y tal. Bueno, yo he destacado un poco, no mucho más de lo que ha dicho José María. Sí que es cierto que a nivel de grupo, la forma de cómo se ha ido elaborando el cómic sí me parece interesante. Somos cuatro, no es usual una obra de este tipo hacerla entre cuatro personas. Y la verdad que hemos llegado a una compenetración muy buena. Hemos conseguido dejar el ego a un lado. O sea, el que crea algo en cierta medida es un poco egocéntrico, o quiere que lo suyo se anteponga ante los demás, ¿no? Y hemos trabajado, no sé, creo que ha sido impresionante de cómo hemos ido desarrollando esta historia, cómo hemos ido enriqueciendo, cómo hemos ido creando otra cuarta persona o quinta persona en este caso, porque es un dibujante. O sea, como una cabeza al margen de nosotros cuatro, que en cierta medida es el autor de esta obra, ¿no? Y después, bueno, destaca también la labor de Cristian, que aunque no está aquí con nosotros, ha sabido reflejar muy bien lo que queríamos plasmar en el guión. Darse cuenta que él vive en Toulouse. Nosotros le hemos mandado la historia guionizada y él, bueno, es que la ha abordado. Si tenéis 5 euros y compráis el cómic, lo vais a ver. O sea, la aborda. Y bueno, y poco más. La verdad que yo, ya José María, es que prácticamente lo ha dicho todo. Entre eso y que tiene pocas ganas de hablar. Claro. Ya. Bueno, no sé, yo... Sí, se han hablado cosillas. Yo, a mí me gustaría subrayar un poco en la historia, pues, el tema de los personajes. Para nosotros esto es una aventura y vivimos la creación de los personajes, como el desarrollo de los personajes, la verdad, muy intensamente a veces, ¿no? Y para nos identificamos, incluso tenemos preferencias con los personajes, ¿no? Y la verdad es que decía José María que es una historia bastante coral, es cierto, en el que se refleja un grupo de personas bastante heterogéneos, y es precisamente eso lo que nos interesaba, ¿no? En el contexto, la Semana Santa no es más que un contexto, no hemos pretendido, ni como mucha gente ha podido pensar, polemizar, ni pedir sensibilidad, ni nada. Es simplemente un contexto que nos interesaba por la riqueza dramática, histórica, iconográfica que tenía, ¿no? Para la historia. Era una manera de hacerlo más local la historia, y además de potenciarla y de enriquecerla con elementos que hablando de zombies, no, normalmente no aparecen, ¿no? O no habían aparecido hasta ahora, ¿no? Y bueno, podréis encontrar personajes como Indalecio, el típico chico que juega al rol, que escucha música heavy, que sale de Nazareno más por tradición familiar o costumbre e inercia que por convencimiento, ¿no? Y que son elementos que también encontramos mucho en una fiesta, que muchos la consideran religiosa y que para nosotros tiene más de popular, a lo mejor, o quizás cultural. Que o cultural que ese sentido religioso, ¿no? Que puede tener, pero no es tan importante como algunos creen, ¿no? Los turistas que vienen aquí esperando encontrar, turistas católicos y religiosos, esperando encontrar una fiesta, y se encuentran otro tipo de fiestas muy distintas, ¿no? Y que tienen que sobrevivir en ella, ¿no? Los chicos de barrio, que también, bueno, pues incluso con los chicos de barrio surge una compenetración muy, muy interesante, porque en realidad nos sentimos identificados muchos con ellos, porque quien no ha salido de marcha a la Semana Santa y se ha venido a tomar cerveza y después se ha vuelto andando al barrio porque los 5 euros que tenía se lo ha gastado en cerveza en el botellón y no tiene dinero para el autobús, ¿no? Y después hay un componente muy interesante dentro de la historia de zombies. Utilizamos elementos que en realidad están presentes mucho. Si soy aficionado al género zombie, ya sea al cómic o al cine, vais a encontrar elementos que son muy recurrentes, pero también pensamos que hemos pretendido también utilizar elementos nuevos como es la forma de cómo se propaga, más que cómo se propaga, cómo surge la infección, a través de una infección antigua cuyos orígenes se irán desvelando en los siguientes episodios, pero que sí que tiene muchos componentes que por lo menos no pensamos que se utilice mucho dentro del género, y la presencia de una sociedad secreta que está ahí como en la sombra, que lleva investigando este tipo de infecciones durante siglos y que digamos que aportará la clave de la resolución final en el último número, ¿no? Y bueno, decir que como idea también esto surge como un cortometraje, en realidad, porque nosotros provenimos más del mundo audiovisual, que por falta de recursos y de medios en ese momento pues se transforma en un cómic, pero que no abandonamos la idea de desarrollarlo a nivel audiovisual. De hecho, ya tenemos en mente pues que esto, no el cómic en sí, pero sí desarrollando tramas y personajes que se han ido olvidando en este camino de creación colectiva, o tramas que realmente en el cómic no se explican bien en profundidad, pues si vamos a dar salto a la webserie. Estamos escribiendo, empezando la historia para crear una webserie que también supla esto. El siguiente número no sale hasta octubre. Hay mucha gente que nos ha dicho, bueno, pues me he quedado con ganas de más, porque esto no es más que una presentación de personajes, de situación y del contexto, pero la gente, afortunadamente, bajo nuestro punto de vista, se ha quedado con ganas de más. Eso significa que le ha interesado lo que ha leído hasta ahora, y para suplir esos huecos, esos espacios, pues nuestra idea es dar el salto a una webserie, y quién sabe, esperemos que algún día, si hay alguna productora que se interese, pues dar el salto al cine, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Nosotros vamos a ser ambiciosos y vamos a apostar por ello, vamos a ver y con el apoyo vuestro y de todo el mundo que compre y que se aficione al cómic, pues esperamos conseguirlo. No sé, no, yo creo que un poco hemos explicado, hemos contextualizado un poco el cómic, no sé, quizás ahora mejor que habléis vosotros, que preguntéis, que aportéis. No sé. ¿Decir algo o alguna pregunta? Yo sí os quería preguntar una cosa, ¿por qué tres guionistas y un dibujante? Porque éramos tres guionistas y un dibujante. Si hubiera habido tres dibujantes y un guionista, yo la sé. No, verá, en realidad. Realmente porque ninguno de los tres guionistas son motivos. El elemento de unión un poco éramos nosotros tres. Sí que es verdad que a Cristian es sobre todo amigo de José María de la infancia. Y entonces cuando empezamos a hablar de la historia se nos encendió la bombilla de hostias, pues esta historia la verdad que parece pinta interesante. La verdad que la mezcla nos pareció muy interesante. Empezamos un poco a hablar de cómo podía ir la trama, de cómo podía ser la ingestión, en fin, un poco lluvia de ideas, ¿no? Pero claro, hacía falta un dibujante. Si queríamos hacer un cómic, como tuviera que dibujar yo, entonces íbamos listos. Entonces, pues José María comentó, mira, yo conozco a Cristian, que es dibujante, pero vive en Toulouse. Y ahora con la tecnología y tal, pues no tenía por qué ser un impedimento. Se lo propusimos, Cristian estuvo por aquí en Navidades, lo enmarronamos directamente, le encantó la idea y se metió de lleno y bueno, y así ha surgido un poco la historia. La verdad es que yo quería resaltar también al hilo de esto, y destacar el trabajo de Cristian, porque este primer número lo ha dibujado en 20 días, ¿no? El proceso de elaboración del guión ha sido de bastante más tiempo, dos, tres claro. meses, pero por los plazos que había, si queríamos sacarlo en Semana Santa, ha dibujado 50 páginas en 20 días, con lo que eso ha supuesto también. Y terminó, de hecho, con calambres y dolores. Teniendo en cuenta que él tiene su curro en Toulouse, que tenía que compatibilizarlo y dormir, aunque sea mínimamente, algunas horas al día. Que nunca se agobia con nada. Y la verdad, es destacable. Nosotros ya hemos... le hemos dicho y se lo hemos prometido y estamos en camino de prometerle que el guión del segundo número lo va a tener con bastante más. Con 23 días. Por lo menos un mes. Sí, porque ellos se tiran el guión meses y meses y después el otro dedita. No, hombre, no. No vamos a ser tan crueles. ¿Qué queréis comentar? ¿Cuántos capítulos tenéis previstos a la historia? Van a ser tres. En principio tres y los dos siguientes con más páginas. Ya no sé cuántas, así doble, sí, pero sí más páginas, más profundidad. La misma línea, por supuesto, ¿no? De dibujo, sí. ¿No? Todo. Esto es como un punto de partida, un aperitivo, y el siguiente con más páginas, lo que ellos contaban, un poco más profundidad, sí. Más profundidad en las tramas y en los personajes. Al menos dos. Al menos dos. Y después vamos a ir por el rocío. A ver, yo quería hacer una pregunta siempre que no sea algo que se salte la trama. Me gustaría saber si los siguientes cómics de la trilogía también van a estar ambientados en la Semana Santa o la Semana Santa se acaba aquí, borrón en cuenta nueva, y eso no tiene nada que ver más que con la ambientación del primero. No, esta historia se desarrolla durante la madrugada. O sea, por lo tanto, los tres números van a estar en ese intervalo de tiempo. Lo que pasa que sí que es cierto que ya los siguientes números más bien va a ser los restos de la Semana Santa, lo que haya por ahí, y sobre todo va a ser la ciudad de Sevilla. O sea que lo que se va a ambientar en Sevilla, evidentemente la explosión es en el primer número, o sea de la infección y tal, pero después ya lo mismo hay algo tirado por ahí y tal, pero hombre, no ha venido Lipasán a barrer previamente antes del segundo número. Eso lo contemplamos. ¿Qué? Lo que quedaría de Semana Santa. Claro. De madrugada. Pero vamos, que no. En realidad no vamos a incidir mucho tampoco en. Bueno, sé, también quería. No lo hemos dicho, aunque se ambienta la madrugada de la Semana Santa, precisamente para evitar equívocos, polémicas, la hermandad que sale es inventada. No, la, no utiliza ningún. La hermandad del es la cenizo. Cofradía del cenizo. Del cenizo. Del Cristo del cenizo. O sea que solo. Es la Virgen de las Penurias, aunque no sale muy bien. Ya que estamos pasando bastante penurias, hemos pasado. ¿Algo más, Fred? Estamos en familia, podéis tener plena confianza de preguntar, sugerir, criticar, insultar, lo que queráis. Pasar vino. Mira, iros pasando, estos son los números del sorteo que vamos a hacer a continuación. Iros pasando, seis buenos y coger solo uno. Una cosa que sí, la verdad, por lo menos me gustaría destacar, que después de toda la polémica, bueno, polémica entre comillas, porque es cierto que el cómic al final no ha generado, ha generado interés en los medios de información, ha generado bastante interés por la mezcla, nos han hecho entrevistas, hemos salido en televisión, o sea, pero no ha habido críticas, digamos, aplastantes ni negativas, ni solamente algunos comentarios de alguna gente y tal en prensa. Pero que no ha sido una cosa como cuando salió aquella película, ¿no? De Nadie Conoce a Nadie, que fueron. Y eso, en cierta medida, no, a mí personalmente me ha parecido positivo. Sí, yo creo que es que quien lea el cómic se va a dar cuenta que eso, que simplemente es el contexto en el que se desarrolla, más allá de hacer. Claro, porque una de las ideas o de las cosas que hemos comentado en otras ruedas de prensa y eso, que es que el. De Sevilla para afuera se proyecta o hay una visión de los sevillanos y los sevillanos de a pie, ¿no? Con sus tradiciones como que son muy herméticos. Y yo creo que eso es una minoría, que aquí Sevilla es mucho más amplio, los grupos de personas que participamos en esta ciudad somos heterogéneos y son mucho más abiertos de lo que se proyecta muchas veces, ¿no? Y esto es un ejemplo. Yo no me coge ninguno, no voy a tocar. No, ya te somos. Va a quedar ya el tongo, va a ser. Claro, aquí todo el mundo que está, menos nosotros cuatro, puede coger una papeleta. Pues nada, deciros que. Bueno, ya habéis visto que están las dos webs. Una es de la editorial y la otra es del cómic, e iremos colgando noticias, novedades. Que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en fin. Bueno, esas son redes sociales privativas, que decir que tienes que estar de alta, pero bueno, también ahí nos podéis buscar por Nuestros Giras y el correo info@quilomba.com. Y de todas formas, todos esos datos están en las postalitas que hay por ahí dispersas en unas tarjetitas. Y nada, os animamos también pues a que estéis en contacto y que realmente si el cómic llega a vuestras manos, que nos digáis qué os parece, sugerencias, incluso pues mira, ya que hay tantos guiños a lo local, por ejemplo el personaje que en las papeletas se llama Zobordón, ya que tantos guiños a lo local, pues me gustaría que, porque no metéis este personaje local, no sé, que hubiera esa comunicación, porque en realidad sí, esto es una aventura en la que la comunicación es muy importante, entonces pues sí que nos apetece mucho que esto esté vivo y una de las maneras que esté vivo es pues, que entre lectores, editoriales y autores pues, haya ese contactillo. Y no solo para el cómic, también, bueno, que ya que hemos puesto en marcha el tema de la webserie, que también, si os apetece, pues bueno, hay personajes que se os quedan un poco cortos y queréis desarrollarlos, que os gustaría que se desarrollaran un poco más, pues estáis abiertos a participar y de hecho nos gustaría. Y en cierto modo nos facilitaría el trabajo también que subiráis. Por claro. Yo quiero un papel, sin mantilla. Bueno, procedemos al sorteo. Vamos a proceder. Sin notario, ¿eh? Toma. Sergio. Bueno, a ver. Ha salido el 1. ¡Dios mío! ¡Lo hemos tocado! Dámelo. ¿Quién tiene el 1? Nadie quería el 1. Eso pasa por no sentarse en la primera fila. Nadie quería el 1. Pues nada. Lo que habéis comentado. Eso es regalo. ¿Ahora qué? Ahora chica, es de estas cosas que toca el Twitter para que me toca esto. Yo lo quería. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Esto es para la emoción, esto de la vida. A mí me siento un poco como Pepe y Yuela, ¿eh? Todos están en el bosque. Cualquiera puede salir. De luego, no, si, esto no se iba a escapar, yo de aquí. Premio y más. Pues nada, este es el premio. Llamen a un cerrajero. La viñeta del comer. Para ti. Di unas palabras. He pasado dos semanas en la carbonería expuesto, ¿eh? Yo no la he visto. No, la viñeta sí, no he visto. Hombre, ya. ¿En qué consistió? No, en realidad yo no son los autores, que no han podido venir estos tres, me lo he encontrado. Aquí. Muy bien, sí. Nada, yo que sé, nos apetecía también compartir todo y... Sí, claro, vamos a hacer. Sí, conmemoración al trabajo realizado en la empresa. Gracias por tu labor durante 25 años en la empresa, ¿no? Que tenga una buena jubilación. Que nada, bueno, que si estamos abiertos también a firmaros cómics y esas cosas. Y bueno, ya está, que si queréis ahora nos relajamos un poquito, ya dejamos estas posiciones tan, sí, tan rígidas, podemos charlar, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí, ¿vale? Que nos da mucho calorcito que estoy aquí. Gracias.